en Isaac, la vinculación de la promesa hecha a Abraham en la descendencia de Jacob. Es decir, el tema tercero de este temario que estamos desarrollando. Hubiera comentado con San Agustín y Santo Tomás algunas cosas, pero al ir preparando el tema, por otra parte entonces he visto que lo vería, y he pensado, voy a dedicar sobre todo lecturas de la Biblia, así los temas, digamos, teológicos, doctrinales, se pueden volver otro día sobre ellos. Y he estado escogiendo una serie de textos que seguramente los conocéis o los podríais haber conocido. Otros probablemente no, porque yo he leído de la Biblia bastante y he encontrado algunos textos hoy que no me había fijado. Los he encontrado muy notables y sorprendentes incluso, y sabrosos y muy sugestivos. Y quiero leerlos porque hace bien leerlos. Y diríamos, son santamente divertidos algunos de ellos, ¿no? Ya he anunciado que es un programa con cuatro rombos, una escena de las mandrágoras, ¿no? Dedicada para ponderar las ventajas de la monogamia, ¿no? Como van a ver ustedes. Bien, comenzaré por esto porque veo que hay curiosidad sobre esta cuestión, ¿no? Después podemos volver para atrás. Verán ustedes lo que pasó. Y después volveremos a Abraham, siempre se puede volver para atrás. Jacob, Jacob es aquel que tenía dos mujeres, Lía y Raquel. En realidad Lía pues se la coló mi suegro con un truco que es casi digno del Tenorio con la doña Ana de Pantoja, ¿no? Porque él quería casarse con Raquel, que estaba enamorado de ella, pero le hicieron de noche la hermana Lía y se encontró que había dormido con Lía. Comenzó a tener hijos con Lía. Pues se enfadó con el padre de Lía y Raquel porque él quería a Raquel, pero el otro le hizo esperar. Le dijo que no se casa siempre, ¿no? Esto de casar la menor mientras la mayor se queda soltera no interesa, es decir, le coló la mayor por si acaso, ¿eh? Es aquello de las de Caín, pero del revés, hecho por el suegro. Si han visto la obra de los de Caín, ya saben lo que quiero decir. Pero después de esta escena pues comienza a pasar que Lía, la que el suegro se la coló a Jacob, tenía hijos y Raquel no. Ya verán lo que pasó. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, pues si no me muero. Entonces se encendió en cólera Jacob contra Raquel y respondió, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios que te ha negado fecundidad? Y ella contestó, ahí tienes a mi esclava Bilba. Hizo lo que había hecho Agar con Abraham, con que había hecho Sara con la esclava Agar para que tener hijos. Ahí tienes a mi esclava Bilha, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas y tenga yo hijos por medio de ella. Los consideraban las dueñas, los hijos de la esclava, como cosa suya, ¿no? Diole pues a su esclava Bilha por esposa y llegóse a ella Jacob. Y Bilha concibió y parió a Jacob un hijo. Y entonces exclamó Raquel, Dios me ha hecho justicia y ha escuchado mi clamor concediéndome un hijo, el hijo de la esclava. Y nuevamente concibió y parió Bilha, esclava de Raquel, segundo hijo a Jacob. Este se llamó Neftalí, el otro gran. Como viese Lía, que había cesado de parir, entonces la Lía, pues ya no tenía. Pues tomó su esclava Zilpa y diósela a Jacob por esposa. Tenía celos de Raquel ahora, que a través de la esclava tenía. Y Zilpa, esclava de Lía, parió a Jacob un hijo. Lía exclamó entonces, buena suerte, y puso soy por nombre Gato. Más tarde, Zilpa, esclava de Lía, dio a luz segundo hijo a Jacob. Este fue a ser. Los 12 patriarcas, que dan los nombres de las 12 tribus, nacieron de esta manera tan pintoresca, de las dos hermanas celosas y buscándose cada una una esclava, cuando Lía ya no paría y la otra pues no había parido nunca. Lo de aquel por ahora. Ahora viene la cosa esta. Caminando un día Rubén, en tiempo de la siega del trigo, Rubén era hijo de Lía, hijo de Lía, halló unas mandrágoras y llevóseles a su madre, a Lía, a su madre. Pero dijo Raquel a Lía, dame por favor de las mandrágoras de tu hijo. Respondióle Lía, ¿te parece poco haberte cogido a mi esposo? O sea, que como que desde que se había casado primero consideraba a Jacob esposo suyo, y la otra hermana, que también era esposa, pero parecía que le había quitado el marido con eso de te parece poco haberte cogido a mi esposo. Por lo que se ve después, se ve que entonces Jacob le gustaba más Raquel. Que vas también a cogerte las mandrágoras de mi hijo. Y Raquel contestó: hoy se acostará contigo esta noche en compensación de las mandrágoras de tu hijo. Y Raquel se comió las mandrágoras, pero dejó que su marido durmiese con su hermano. Llegó pues Jacob del campo por la tarde, y Lía salió a su encuentro, diciendo: tienes que llegarte a mí, porque te he alquilado por unas mandrágoras. En efecto, yació él con ella aquella noche. Es realmente una cosa sorprendente y curiosísima. Yació él con ella aquella noche, Dios escuchó a Lía. En fin, los que son moralistas kantianos no tienen nada que hacer aquí, porque estas cosas la Biblia, pues después vienen, y esto lo encuentra bien el autor sagrado, y está bien eso, o es inmoral, o se puede hacer eso de comprar un, cuando venderse una noche por unas mandrágoras, no comento, no hay calificación moral, eso lo explica. Y mire, van saliendo los patriarcas de los que nació el pueblo escogido. Y nació él con él aquella noche. Dios escuchó a Lía, la cual concibió y parió a Jacob, un quinto hijo, y púsole el nombre Isaacar. Y de nuevo concibió Lía. O sea que cuando ya no paría, después de esto, pues tuvo dos hijos más. Y parió un sexto hijo a Jacob. Este fue Zabulón. Más tarde dio a luz una hija, la que llamó Dinah. Por fin, dice aquí, se acordó Dios de Raquel. O sea, pobre Raquel, que había tenido que recurrir a sus esclavas, ¿no? Y un día, pues, había preferido las mandrágoras a su marido, pues, por fin se acordó Dios de Raquel. Y escuchóle Dios dando fecundidad a su seno. Concibió, pues, y dio a luz un hijo. Entonces exclamó: he quitado Dios mi propio. Y le puso por nombre José, que este es el patriarca José, diciendo: nada me podría ver a tu hijo. Y eso es la escena que me parece. Así, esto es el nacimiento de los hijos de Jacob. Bien, ahora volveremos para atrás y iremos de nuevo a pensar en las promesas de Dios a Abraham y en la elección de la ratificación de las promesas a Isaac y la elección de Jacob, porque este Jacob que le pasaba todo eso con sus mujeres es el del plato de lentejas, como sabéis, y el que había hecho además la trampa de tomar el pelo a su padre para hacerse bendecir, ¿no? Bien. Volvemos atrás y leemos el tema de Isaac e Ismael, que el otro día ya habíamos visto. Otra pelea. Como viese Sara que a su hijo Isaac se burlaba de su hijo Isaac, el hijo que Agar, la egipcia, había parido a Abraham, dijo a este: expulsa a la esclava y a su hijo, porque no debe heredar el hijo de la esclava con mi hijo Isaac. Pero dije Sara, que quiere echar a la esclava. Ella misma, primero, cuando no tenía hijos, había inducido a su marido a que tomase a la esclava. La esclava había tenido un hijo. Pero después, cuando ya no lo esperaban, por la promesa de Dios, Abraham y Sara habían tenido el hijo Isaac. Entonces Ismael se burlaba de Isaac, el mayor del menor. Esto lo dijo Sara. La proposición pareció muy mal a los ojos de Abraham en razón de su hijo, porque Ismael era hijo suyo. Pero Dios dijo a Abraham: no te desagrade lo que afirma Sara respecto del muchacho y de tu esclavo. Escucha sus palabras, pues es en Isaac en quien te será computada tu descendencia, aunque también del hijo de la esclava haré un gran pueblo por ser prole tuya. Y así queda Isaac escogido, después de haber sido engendrado por la promesa de Dios, milagrosamente, diríamos, de modo extraordinario, bueno, en el sentido de que ya no tenían confianza de ser padres, Abraham y Sara. Después a este Isaac, que queda heredero de su padre, expulsado el hijo de la esclava, se encuentra Abraham, que Dios le pide que lo sacrifique. Y es la escena que ya conocéis, que viene de nuevo precisamente el juramento, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, bien el juramento. Juro por mí mismo, palabra de Yahvé, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu Hijo único, te llenaré de bendiciones y abundosamente multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, como las arenas que hay en la ribera del mar. Y por cuanto escuchaste mi voz, tu posteridad se apoderará de la puerta de sus enemigos y serán benditas en tu descendencia todas las naciones de la tierra. Luego volvió Abraham donde sus mozos, levantándose, se dirigieron juntos a Bersabé, y habitó Abraham en esta ciudad. Bien. El otro día habíamos leído después de las promesas cuando Dios le manda a Abraham la circuncisión. Y omitimos una lectura que hoy vamos a hacer, porque después de estas lecturas del Génesis vamos a leer textos de San Pablo sobre el misterio de esta elección divina sobre Isaac y después sobre Jacob. En capítulo 14 del Génesis se explica una lucha de Abraham contra una alianza de reyes de la Pentápolis. Cuando regresaba de derrotar a los reyes coligados con Kedorlaomer, salió el rey de Sodoma a su encuentro al valle de Sabé, o sea, al valle del rey. Entonces, el rey de Salem es donde después estuvo Jerusalén, Melquisedec, un rey de Salem, Melquisedec, sacó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo exclamando: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Bien, esta escena de la bendición de Abraham por Melquisedec, a la cual sigue el don de Abraham que le da el diezmo de todo el botín, que se ve como sacerdote del Altísimo, por una parte, y la escena y la narración del precepto de la circuncisión después de la promesa hecha a Abraham son dos puntos que tenemos que tener en cuenta para entender todo lo que vamos a leer ahora de San Pablo, porque no había tiempo de leer también lo de Isaac y de Jacob, que conocéis ya la escena de la suplantación, etc. No todos los descendientes de Israel son Israel, ni porque sean descendencia de Abraham son sus hijos, sino que la descendencia se computará en Isaac. Es curioso, ya sabéis, los hijos de Israel son precisamente los hijos de Isaac. Pero aquí Abraham dice que puesto que Dios escogió a Isaac sobre Ismael, Ismael había nacido ordinariamente, según la ley de la carne, mientras que Isaac había nacido en el plan de Dios en virtud de la promesa de Dios, porque si Abraham no hubiese creído a la promesa de que sería padre, siendo Sara su esposa madre, no hubiese, digamos, nacido Isaac. Entonces, a este nacimiento de Isaac, en lo que tiene de ser una cosa dispuesta providencialmente por la promesa de Dios y la fidelidad de Abraham a ella, le llama a San Pablo nacido de Abraham según el Espíritu, que no quiere decir, como Santo Tomás nota, que naciese como Cristo de María por el Espíritu Santo, sino que nació por el plan salvífico de Dios en virtud de la fidelidad a la promesa de Dios. Y entonces, por haber computado el pueblo escogido sobre Isaac en virtud de la promesa de Dios, dice, por tanto, los hijos carnales de Abraham son los hijos de Isaac según la carne, estos están prefigurados en el hijo de la esclava, y nosotros los creyentes, seamos judíos o griegos, estamos prefigurados en el hijo de la señora, de la libre, en virtud de la promesa. Por tanto, dice, no los descendientes de Abraham son sus hijos, sino los hijos, porque la descendencia de Abraham te será computada en Isaac. Esto es, no los hijos de la carne son los hijos de Dios, los hijos de la carne de Abraham no son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa, Estos son los que cuentan como descendencia de Abraham. Porque tal fue la palabra de la promesa: en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y solo esto, sino que también Rebeca, habiendo concebido de uno solo, de Isaac, nuestro padre, pues cuando todavía no habían nacido ni hecho cosa buena o mala, pero se estaban peleando en el vientre materno, que la madre le parecía que los gemelos que tenía en el vientre andaban mal, decía: esto es un desastre, Dios me libre de este oprobio, para eso volvería más no ser madre, porque decía que le parecía que andaban en guerra los dos en su vientre, de que había mucho jaleo allí dentro, ¿no? Y todos hemos oído hablar de estos jaleos, ¿no? Que somos padres, ¿no? Pues estos jaleos, cuando son unos gemelos, se ve que son muy jaleosos. Y la madre le daba la impresión que se peleaban. Dice que la Rebeca decía que estaban sus hijos allí guerreando. Y San Pablo, refiriéndose a este texto, que no lo leo porque no había tiempo de todo, dice: cuando todavía no habían nacido ni hecho cosa buena o mala, para que el designio de Dios, hecho por su libre elección, se mantuviese no en virtud de sus obras, sino por la gracia del que le llamó, le fue dicho a ella que el mayor servirá al menor, según está escrito: escogí a Jacob y odié a Esaú. Bien, entonces San Pablo dice, en otro texto, que vamos a encontrar ahora, que Abraham, la circuncisión no se le dio sino después que había sido elegido y había aceptado con su fidelidad la promesa de Dios. ¿Qué creemos haber obtenido Abraham, nuestro progenitor según la carne? Aquí en estos nosotros, nuestro progenitor según la carne, son los judíos carnales. San Pablo era judío, lo podía decir así. ¿Qué diremos haber hallado a Abraham, nuestro progenitor según la carne? Está hablando a los judíos San Pablo en el momento este. En este trozo de la epístola a Romanos habla a los judíos. Si Abraham fue justificado en virtud de su propia obra, tendría de qué ufanarse, pero no ante Dios. Que dice en efecto la escritura: Dios creyó a Abraham, fue fiel a su promesa, y le fue contado esto como justicia. Es un texto muy difícil, que lo leo y sin comentar ahora. El que trabaja no se le abona el jornal como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, Abraham no puede atribuir a su trabajo el haber sido escogido para padre de todos los creyentes. Esto es pura gracia de Dios. Y no obstante, la fe en la promesa de Dios es lo que, digamos, que pone en la fidelidad para que la promesa se cumpla. Al que no trabaja pero cree en el que justifica al impío, se le abona su fe por cuenta de justicia. Como también David expresa el para bien del hombre a quien Dios abona la justicia sin contar con sus obras: bienaventurados aquellos a quienes fueron perdonadas las iniquidades y a quienes fueron encubiertos sus pecados; bienaventurado el hombre quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Pues bien, este para bien, esta bienaventuranza: bienaventurado aquel a quien Dios perdona su pecado, lo cual no puede ser merecido por sus obras, el perdón. Bienaventurado aquel a quien Dios tiene misericordia, lo cual no brota de la justicia de las obras. Este para bien, ¿recae sobre la circuncisión o también sobre la incircuncisión? Decimos en efecto que a Abraham se le abonó la fe a cuenta de justicia. ¿Cómo pues se le abonó? ¿En estado ya de circuncisión o todavía incircunciso? No de circuncisión, sino de incircuncisión. O sea, la circuncisión es un precepto dado después a Abraham, después de la promesa. Y tomó la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe obtenida en el estado de incircuncisión, a fin de que fuese el padre de todos los que creyesen, ya fuesen incircuncisos, para que también a ellos se les abonase la justicia, y padre de la circuncisión, no solamente los que están circuncidados, sino también para los que siguen las huellas de la fe, que en el estado de circuncisión tuvo nuestro padre Abraham. San Pablo está en esto, pues, tratando de quitar a los judíos la idea de que su elección y su privilegio consistía en que ellos guardaban la ley de Dios, y eran circuncisos, y les dice: cuando vuestro padre fue escogido, no era circunciso. La circuncisión se le dio después como señal de la elección, y la elección vino de la gracia de Dios, y él la recibió por la fe en la gracia de Dios. Sigo leyendo los numerosos textos en que San Pablo habla de Abraham, de Isaac y todo eso, porque si pensamos mejor así, todo el sentido de esta, del patriarcado de Abraham, vaya, de ser el padre de nosotros en cuanto creyentes. Las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. No dice a sus descendientes, como si hablase de muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, que es Cristo. Digo pues esto: la alianza, el testamento ya válidamente otorgado por Dios, no puede ser anulado por la ley, que fue dada 430 años más tarde, de modo que la promesa quedase anulada. Si la herencia dependiese de la ley, ya no procedería de la promesa. Y la promesa la hizo Dios a Abraham, haciéndole merced de la herencia por medio de la promesa. Después se pregunta aquello. Luego, la ley que se dio a Moisés era contraria a las promesas de Dios. Y dice: de ninguna manera, porque si hubiera sido dada una ley capaz de dar vida, si Dios a Moisés le hubiese dado una ley en la cual el hombre, ya sin necesidad de fe en la gracia de Dios, de esperar la descendencia de Abraham, el Mesías prometido, de esperar la redención por Cristo, y de apoyarse en la misericordia de Dios, ya por su propia fuerza, conociendo la ley que Dios le ha dado, cumpliéndola, se ganase su propia justicia, entonces Dios, al dar la ley, hubiera contradicho su promesa. Si hubiera dado Dios una ley capaz de darnos vida, entonces la justicia procedería de la ley, pero entonces sería contra la promesa de Dios. La escritura de la ley nos dejó bajo el dominio del pecado, para que así la bendición prometida se diese a los creyentes por virtud de Cristo. Estos son los textos que darán de San Pablo. Y en este contexto de hablar de la promesa como la fuente de la salvación dada a Abraham antes de la circuncisión, sigue argumentando con los judíos: decidme vosotros, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no habéis oído leerla, la ley? Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació según la carne, el de la libre en virtud de la promesa. Todo esto se dijo alegóricamente, es decir, está dicho en la escritura para que nosotros también veamos en aquellos hechos un signo de la salvación. Pues estas mujeres simbolizan dos alianzas, son dos alianzas. Una en el monte Sinaí, que engendra para servidumbre, la cual es Agar, lo mismo que antes, ¿eh? En realidad la ley al monte Sinaí se da a los hijos según la carne, precisamente de Sara y de Isaac, pero dice está simbolizados en Agar. En efecto, el Sinaí va acentuando la analogía, es un monte en Arabia y corresponde a Jerusalén presente, Jerusalén que es esclava con sus hijos, la Jerusalén terrena. La Jerusalén de arriba es libre, la cual es nuestra madre, porque está escrito: regocíjate estéril tú que no engendras, prorrumpe y da voces la que no conoce los dolores del parto, pues serán muchos más los hijos de la que está sola que la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, a semejanza de Isaac, sois hijos de la promesa. Mas como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el espíritu, es lo que antes os decía, que alude a la escena de la pelea, vaya, la burla de Ismael contra Isaac, y dice: el que nació según la carne, el hijo de Agar, perseguía al que nació según el espíritu, el hijo de Sara. Ya he dicho en qué sentido. Los dos habían nacido carnalmente, ninguno de ellos había nacido en virtud del Espíritu Santo como Jesús de María. Pero, en plan de Dios, El nacimiento de Agar fue un medio ordinario que había tomado Sara para tener hijos en su casa. Tomó una esclava fecunda y hizo que Abraham durmiera con ella. Mientras que lo otro fue una iniciativa divina cumplida en virtud de la fe de Abraham en el poder de Dios y la fidelidad de su promesa, como veíamos el otro día. San Pablo le llama esto nacido según el Espíritu. Así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, que no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es decir, somos hijos por el Espíritu de la Jerusalén de arriba, ¿no? Hijos de la esposa de Cristo, hijos de Abraham según el Espíritu. Bien, esto sobre la relación entre Isaac y Ismael. Y ahora sobre la otra, y la relación entre la circuncisión y la promesa. Yo ahora he leído aquella escena del rey de Salem, sacerdote del Altísimo, que ofrece pan y vino, que bendice en nombre de Dios a Abraham, y que después Abraham le da el diezmo. En la epístola a los Hebreos, una epístola de doctrina de San Pablo y de, diríamos, de autoridad de San Pablo, que parece redactada por otro estilo que el ordinario suyo, pero que tiene que ser considerada como doctrina suya y la autoridad del apóstol de los gentiles. La epístola a los Hebreos está escrita a los judíos que viven en el Israel inmediato a los años en que va a ser destruido el templo, poco antes, diríamos, del año 70, los años inmediatos en que se va a hundir el mundo del cristianismo judío. Vosotros sabréis, si no se entiende lo que dice aquí, sabéis que aunque después de la muerte de Cristo para nadie le era obligatoria las ceremonias de la ley antigua, porque eran figuras y cumplida la realidad carecían de sentido, a nadie le obligaba pues el cordero pascual, y a nadie le obligaba la circuncisión, y a nadie le obligaba el culto en el templo, imponerla a los gentiles toda esta legislación mosaica era incorrecto, de modo que San Pablo luchó siempre contra esta imposición. Pero el propio San Pablo circuncidó a un discípulo suyo, Tito, y en realidad, según San Agustín explica, Dios quiso, que permitió, quiso que durante aquel tiempo inicial de la Iglesia se conservase ceremonial y la legislación mosaica, se conservase como algo lícito entre los judíos, que lo podían conservar con tal de que no creyesen que aquello, diríamos, todavía no había sido cumplido en Cristo. De modo que la diferencia entre los cristianos de Jerusalén y los cristianos de las cristiandades evangelizadas fuera de Israel por San Pablo consistía en que, diríamos, en Atenas o en Corinto o en Roma, ni los judíos ni los gentiles guardaban la circuncisión, ni guardaban la ley de los manjares puros e impuros, ni guardaban el sábado, ni guardaban. Mientras que en Jerusalén todos lo guardaban, porque la comunidad cristiana se había surgido en el seno del mundo judío. Entonces, los cristianos judíos pues que tenían tanto entusiasmo por aquello, y cuanto más se sentían acusados por sus hermanos judíos no cristianos de traidores a su pueblo y a su ley, y diríamos que habían aceptado considerar como creyentes en Yahvé y fieles al Dios de sus padres, a gentiles incircuncisos que no guardaban la ley de Moisés y que no acudían al templo a dar culto y que no guardaban la Pascua, etc. Que estaban tentados de perder la fe cristiana por amor a los ritos judíos ya derogados de suyo como obligatorios, permitidos para ellos de alguna manera. Entonces San Pablo, que siempre coge las cosas de la forma más radical posible y más tajante, y cortando las dificultades desde la raíz, así como está diciendo, Abraham, Dios le hizo la promesa y le eligió para padre de todos los creyentes, cuando era incircunciso, la circuncisión se la dio después. La ley de Moisés se la dio 430 años después de haber sido Abraham esa otra cosa. Todo esto Dios hace lo que le da la gana, es Él que pone las condiciones de las leyes y las pone al servicio de su gracia, y la gracia la da Él por su misericordia y por su gracia y por su elección. Y no es un contrato así entre Dios y el hombre, yo pongo esto y tú me lo das, no, no. Lo quiere decirles, dejaos estar de cosas, todo eso una figura de Cristo que es el sacerdote. Vamos a ver cómo está prefigurado este sacerdocio en el Antiguo Testamento, cómo está prefigurado. Y entonces está en el Salmo que dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, para explicar, fijaos bien este Melquisedec, como que los judíos estaban tan preocupados de su descendencia, de ser los descendientes de Abraham, de su descendencia de Abraham y de David y todo eso. Y además el Jesucristo está prometido como el descendiente de Abraham. Cristo está prometido como el descendiente de Abraham, el hijo de Abraham, el hijo de David, como dice también el Evangelio de San Mateo. Y así Dios lo ha prometido, que habría un descendiente, el trono de David, el trono de Jacob, su padre, y es el hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob y de David. Y no obstante, Cristo es sacerdote, no según los hijos de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec no es judío, ni es descendiente de Abraham. Y además, dice San Pablo, que ya digo, comienza siempre las cosas cortando de la raíz toda la tentación. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes y le bendijo. Y aquí en nadie más, Abraham repartió el diezmo de todo. Que es, según la interpretación de su nombre, rey de justicia y además rey de Salem, que es rey de paz. Entonces dice San Pablo de una forma realmente, esto estará redactado por otro, por San Bernabé o por quien sea, pero la mentalidad y la manera de hablar no puede ser más de San Pablo. Dice, sin padre, sin madre, no quiere decir que no tuviese padre ni madre, sino que la Biblia no nos dice quién era hijo, no nos cuenta ningún parentesco con Sem, ni con Noé, ni con nadie, no. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, de este no nos cuentan de dónde ha salido, ni con qué parentesco tenía con Sem, ni con... Este nos lo plantan allí, este no sabemos de dónde ha salido, está aquí, está allí en Salem cuando pasa Abraham. Y la Biblia no da ningún dato para situarlo así con su linaje. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, que así como otros dicen, vivió ciento tantos años, tenía tal edad cuando pasó tal cosa, este no cuentan nada. Hecho semejante al Hijo de Dios, este nos lo presenta como semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote perennemente. Y considerad cuán grande es este. Ahora veremos la grandeza de este Melquisedec, a quien además Abraham, el patriarca, dio diezmo de lo más rico de los despojos, del botín. Y cierto, los que de entre los hijos de Leví, ¿sabéis? Los hijos de Leví, reciben el sacerdocio, tienen orden, según la ley, de cobrar el diezmo del pueblo, esto es, de sus hermanos, bien que procedentes de la estirpe de Abraham. O sea, los judíos son procedentes de la estirpe de Abraham. Pero como que a Leví se le ha dado, a la tribu de Leví, el sacerdocio, los mismos descendientes de Abraham, de las otras tribus, tienen que dar diezmo a la tribu de Leví. Esto es la grandeza del sacerdocio. Pero este, que no deriva de ellos su genealogía, recibe diezmo de Abraham, el que había recibido, y al que tenía las promesas, lo bendice. Abraham, que ya había recibido la promesa de ser el padre de todos los creyentes, este señor que no sabemos de dónde ha salido y no sabemos ni cuándo nació ni cuándo murió, ni de quién era padre, hijo de él, no sabemos de dónde venía, este le bendice. Al que tenía las promesas le bendice. Fijaos el énfasis tremendo y el sentido de eso, ¿no? Voy a leerlo otra vez. Este rey de Salem, que es sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote perennemente. Considerad cuán grande es este, a quien además Abraham, el patriarca, dio diezmo de lo más rico del botín. Y cierto, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandado, según la ley, cobrar el diezmo del pueblo, esto es, de sus hermanos, aunque estos hermanos suyos también proceden de la estirpe de Abraham. Pero el que no deriva, el Melquisedec, que no deriva de ellos su genealogía, percibe diezmo de Abraham y bendice al que tiene las promesas. Ahora bien, fuera de controversia está que el que es inferior es bendecido por el que es superior. Y aquí, por cierto, reciben diezmo hombres que mueren aquí, los sacerdocios levíticos, pero allí uno de quien testifica que vive, y por así decir, hecho sacerdote perennemente, y por así decir, por medio de Abraham, también Leví, el que percibe los diezmos, fue diezmado. Es decir, los sacerdotes levíticos que van cesando, cada generación cobra los diezmos de sus hermanos. Pero este, que en el Salmo se dice sacerdote perenne según Melquisedec, o sea, se le pone como un sacerdocio perenne, es que Melquisedec como un tipo de sacerdocio permanente, este recibe los diezmos de Abraham. O sea, al fin y al cabo, Leví es uno de los hijos de Jacob, es uno de los descendientes de Abraham. Dice, los mismos sacerdotes levíticos, en su padre, según la carne, Abraham, también dieron diezmo a este señor que no sabemos quién era, que es Melquisedec. Si pues se hubiera realizado la perfección mediante, si hubiera llegado la perfección mediante el sacerdocio levítico, ya que a base de él ha recibido el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que surgiese otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no se denominase según el orden de Aarón? Porque el Salmo dice, dijo el Señor a mi Señor, tú eres siente de mi destra, etc. Tú eres sacerdote perennemente según Melquisedec. Dice, ¿por qué no dice según Aarón? Porque si se transfiere el sacerdocio, fuerza es que se haya transferido la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenecía a otra tribu de la cual nadie se ha llegado al altar. Porque es cosa manifiesta, este de quien se dice que será sacerdote según el orden de Melquisedec, no es de la tribu levítica, de la tribu regia, sino nuestro, el retoño de Judá, de cuyo tribu para nada se refirió Moisés al hablar de sacerdotes. Y es que es mucho más evidente todavía, es decir, que el hijo de David, el hijo de Judá, Jesús, por ser hijo de Judá, hijo de David, si buscásemos el sacerdocio de levítico, no sería sacerdote, la tribu de Judá, no sería sacerdote. En cambio, del hijo de David, del hijo de Abraham, de Jesús, se profetiza que será sacerdote, según Melquisedec. Es otro sacerdocio, el perfecto. El sacerdocio perfecto no es según el levítico, sino este tipo de Melquisedec. Y esto es mucho más evidente todavía si a semejanza de Melquisedec surge un sacerdocio diferente, que ha sido creado no según la ley de disposición carnal, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Qué tal es el testimonio? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y es así que la derogación de la prescripción precedente se produce a causa de su ineficacia e inutilidad, pues nada llevó a perfección la ley, dice a los judíos, sino que fue interrupción a una esperanza mejor, por medio de la cual nos acercamos a Dios. Por cuanto no fue sin juramento, como aquellos sacerdotes fueron hechos sin juramento, mas este con juramento por boca del que dijo, juré el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. En la misma proporción Jesús se ha hecho fiador de una alianza mejor. Además, entre ellos son muchos los sacerdotes que se han sucedido, por cuanto la muerte les impedía perdurar, mas él, a causa de subsistir perpetuamente, posee el sacerdocio intransferible, por donde puede también salvar perennemente a los que por él se llegan a Dios, siempre viviente para interceder por nosotros. Este es el texto de San Pablo sobre el sacerdocio de Jesús, según Melquisedec. Este señor, rey de Salem, que bendijo a Abraham y cobró su diez. Esto como que el otro día no lo habíamos leído, que yo lo había decir. En la epístola a los hebreos hay un pasaje con el cual vamos a terminar, vamos a leerlo un poco detenidamente, que tiene que ver con lo que decíamos el último día. En este mismo epístola a los hebreos, una vez hecha esta polémica tremenda que hemos visto sobre la ley del sacerdocio levítico, para que no se apoyen en ello los judíos, les habla de la fe. La fe es una convicción de las cosas esperadas, el argumento de las que no se ven. Pues por ella merecieron testimonio favorable nuestros antepasados. Por la fe entendemos haber sido los mundos aparejados por la palabra de Dios, de suerte que no de cosas que estuvieran a la vista ha sido producido eso que se ve. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio superior al de Caín, etc. paso a lo que estamos ahora leyendo estos días. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es cuando dice, sal de tu tierra y tu parentela, la tierra que te mostraré, no sabe dónde va. Por la fe, emigró a la tierra de la promesa, como a tierra extraña, habitando en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, los herederos de la misma promesa, porque aguardaban aquella ciudad asentada sobre los fundamentos, cuyo artífice y constructor es Dios. Es decir, la fidelidad de los patriarcas al llamamiento divino se produce en un abandono de toda seguridad, de todo, no saben a dónde van, se integran, esperan la morada permanente, es Dios que les fijará en la morada permanente, los van en tiendas de campaña. Por la fe también, Sara cobró vigor para fundar un linaje, aún fuera de la sazón de la edad, pues tuvo por fiel a Dios que había hecho la promesa, por lo cual también de uno solo, y este amortecido, procedieron como las estrellas del cielo en muchedumbre y como la arena que está en la ribera del mar innumerable. En la fe murieron todos estos sin haber logrado las promesas, solo viéndolas de lejos y saludándolas y confesando que eran extraños y forasteros sobre la tierra. Pues los que tal dicen dan bien a entender que andan en busca de una patria. Y si se decidieran aquella de la cual habían salido, ocasión tuvieran de retornar, mas suspiran por una mejor, esto es celeste. Por la fe, por lo cual Dios no se avergüenza de ellos, ni quiere a menos de ser llamado Dios suyo, como que les había preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito, respecto del cual le fue dicho, en Isaac tendrás una posteridad que llevará tu nombre. Pensando para sí, ahora explica la epístola de Hebreos, el carácter no solo de obediencia y sacrificio, sino de fe que tiene el ejercicio por Abraham del sacrificio de Isaac. Pensando para sí que Dios es poderoso, porque Dios le había prometido que de Isaac nacería su descendencia. Sacrificado. Dice, pensando que poderoso es Dios aún para resucitar de entre los muertos, por donde le recuperó también en figura, es decir, el que no muriera también fue figura de Cristo. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún acerca de cosas por venir. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Esto lo tenemos que ver el día siguiente, Jacob y Esaú, los hijos. Y a cada uno de los hijos de José, y adoró al collado sobre las juntas de su barrio. Por la fe José, a punto de morir, recordó el éxodo de los hijos de Israel y dio disposiciones acerca de sus restos, etc. Aquí cortaremos. Y hasta otro día que continuaremos con los patriarcas. ¿Eh? Sí.